No están solos. No están solos. No están solos. No están solos. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. 10 años. 10 años. 10 años. Lo seguimos multiplicando. Lo seguimos multiplicando. Multiplicar su ejemplo. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón.